Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 5. En el periódico El Salto. Vale, quizás solo son documentos. Y Pierre se hubiera molestado en comprar un televisor del año de la polca para esconder los papeles dentro. No, a mí no me encaja. ¿Y desde hace cuánto tiempo conoces a Pierre? Salimos juntos desde hace poco, pero nos conocemos desde hace unos 6 años o así, cuando él ocupó en París el Teatro del Odeón con otras artistas. Fue durante las movilizaciones contra la reforma laboral. Para mi periódico me inseré con el grupo para seguir la ocupación durante 2 semanas. La represión policial fue muy violenta durante toda la movilización. Evacuaron el teatro a golpe y el choque que nos causó en ese momento, esa violencia injustificada, nos convirtió en muy buenos amigos. Después solíamos vernos para acciones concretas que él montaba con su grupo. Ay, perdón por el loro, es un poco insoportable. Me dio pena dejárselo al portero de Natasha. Por mí mejor que te lo lleves a casa. Ah, es por eso que me sonaba familiar. Natasha solía decir que es más inteligente de lo que parece. Se sabe unas canciones enteras. Ay, ¿qué hago con la comisaria? Igual podemos llamar a Sasa para que nos ayude en la traducción de los documentos. ¿Qué te parece si te acompañamos a la casa de tu amiga y recuperamos el dossier? Aquí tenemos una caja fuerte que para ese tipo de documentos... No sé. La policía estará esperándome ahí. Si los documentos caen en sus manos, podemos estar seguros de que nunca oiremos hablar más del caso. Ya. ¿Y si le pides a tu amiga que se lleve los documentos y quedamos con ella en algún sitio? ¡Sitio! ¡Sitio! ¡Amor, amor, amor! ¿Y qué hago yo con la visita a la comisaria? Ya son 3:30. Pues hay un secreta en un coche aparcado abajo. ¿Tienes un buen abogado? En una rueda de prensa esta mañana, la policía confirmó la muerte de Pierre Delisle, el primer bailarín de Natasha Viroskayanova, la coreógrafa rusa encontrada muerta ayer por la mañana. La policía está investigando la relación que mantenían los dos artistas. Hemos conseguido contactar con Tatiana Yaroshevsky, amiga de las dos víctimas desde 2001, fecha en la que montó junto a Natasha Viroskayanova su primer espectáculo. Buenas tardes, Tatiana. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Por suerte estudió usted en la Universidad Autónoma de Madrid y habla perfectamente español. Según su intervención ayer en varios medios de comunicación, usted señala al presidente Boris Berezutsine como responsable de la muerte de Natasha Viroskayanova. ¿Qué significa para usted la muerte de Pierre Delisle en estos momentos? En el edificio de Pierre Delisle. Buenas tardes. Primero, quisiera apuntar que no aparecen de ninguna manera pruebas en el comunicado de prensa de la policía española de que se trate del cuerpo de Pierre. Todavía ningún familiar ha sido convocado para realizar el reconocimiento del cuerpo. Permítame que me cuestione una rueda de prensa convocada con tan poca información. Mientras la policía no filtra nada... ¡Ah! ¡Es él otra vez! ¿Pero qué hace este hombre en el piso de Pierre? ¡Qué bruto! ¿Pero qué pasa aquí? Acabo de escuchar un ruido increíble. No sé, yo también lo he escuchado. Alguien ha entrado en el piso del vecino. Mira, voy a llamar a la policía. ¡Qué brutalidad! ¡Han tirado la puerta! Anne. Alba, justo quería llamarte. ¿Pasa algo? El hombre, el ruso, ha vuelto. Acabo de verle. ¿Estás bien? Sí. Mira, es que ha entrado en el piso de Pierre y lo ha revuelto todo. Está todo patas arriba y el vecino del tercero está llamando a la policía. Ok, Alba. Necesito que me hagas un favor ahora mismo antes de que llegue la policía. ¿Puedes ahora? Bueno, estaba haciéndome la comida, pero... Vale, sí. ¿Qué tengo que hacer? Ok. Coge los papeles y el teléfono con el cargador. Y Sara... Una amiga te esperará en el sitio que conoces, donde Pierre suele ir de paseo. ¿Sabes, verdad? Sí, por supuesto. ¿Y cómo reconozco a tu amiga? Ella te reconocerá. Le voy a enseñar una foto tuya. Vale, vale. Oye, Anne, que dicen en la radio que el cuerpo que encontraron es el de Pierre. Mira, no sé qué decirte. Hablamos luego, ¿vale? Besos. En el periódico El Salto. Sara, salgo ahora y mientras te encuentras con Alba, yo me voy a la comisaría. Venga, vale, perfecto. En el periódico El Salto, una hora después. Sara, ¿pero cómo has tardado tanto? Conseguí despistar sin problema al policía que me seguía al salir de aquí. ¿En el invernadero de Atocha? Pero todo bien, reconocí a Alba enseguida. Pero se presentaron 5 hombres y una mujer y que se la han llevado. Joder, no lo entiendo. Si Ana ha ido a la comisaría, ¿qué interés tiene la policía de detener a Alba? Pues igual por lo que pasó en el piso de Pierre esta tarde. ¿Seguro que eran policías? ¿Y los papeles los tienes? ¡Papeles, papeles! Continuará.